Rico, que Paola Romero, el marido de mi ex marido y el chico de acompañamiento hacia los hijos de Paola Romero. ¿Y sabe qué? El chico está en la casa, ha golpeado a la nena en dos ocasiones, le ha reventado la nariz a otra. Y no le quieren dar el arresto a mis dineros, sino que su mamá pesa 45 kilos, la mamá de ella. Y una enfermedad grave, enfermedad crónica. Por favor, le pedimos por las mujeres grandes, por favor.